Nacidos para luchar. Ángel Metal. Con fuego en el corazón. Tu misma sangre llevo yo. Enfermetal, Enfermetal. Con todo el metal de aquí, de allá y del más allá. Todos los viernes y sábados a las 10 de la noche. Por Radio Deseo 103.3 FM. Enfermetal. Hecho por gente que vive en permanente estado musical. Enfermetal. Unidos por.